the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Hola amigos, buenas noches. Este es el programa Víctimas de una sociedad en crisis y yo soy vuestro amigo, José Antonio Ruiz de la Hermosa. Bienvenidos y adelante con nuestro programa. Hola, buenas noches amigos, estamos en el programa Víctimas de la Sociedad y hoy vamos a terminar de tocar, aunque esto no se terminaría nunca de hablar de ello, pero vamos a terminar de tocar de momento el tema del suicidio. Y lo hacemos con dos suicidios muy concretos. Por un lado, el suicidio policial, que es quizá junto con el suicidio sanitario, y de ambos vamos a hablar un poquito, los que, digamos, son los más frecuentes, son los que más suceden y son los que están empezando a preocupar seriamente a los profesionales de la psiquiatría y la psicología. Esperemos que, además de preocupar a los profesionales de psicología y psiquiatría, preocupen también a los políticos, porque el asunto es serio. Hablaba en la entrevista que os voy a poner a continuación con un psicólogo especialista en el tema policial sobre cómo está aumentando este asunto, sobre todo en países más adelantados que nosotros. Siempre nos referenciamos a Estados Unidos como un país que va por delante o a un país como Francia, y lo cierto es que en países como Estados Unidos, o donde prácticamente hay un suicidio diario o incluso más entre las fuerzas policiales, y como referencia tenemos por ejemplo Nueva York con 145 suicidios policiales el año pasado, tenemos a un país como Francia, la gendarmería francesa está seriamente tocada por el suicidio, ya que aproximadamente cada 3 días viene a suicidarse un gendarme francés. Y en España, pues, se está produciendo el fenómeno de que, en primer lugar, la Guardia Civil y, en segundo lugar, la Policía Nacional están aumentando progresivamente y de una manera seria. O sea, no es algo puntual, sino que, estudiando los últimos 10 años, se ve cómo va progresando y aumentando este problema. Os repito, el problema es serio. El problema es serio porque detrás de él está una serie de problemáticas muy graves, como son, primero y ante todo, cierto desprestigio que se produce de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en determinadas comunidades autónomas, con el acoso consiguiente a estas fuerzas, el que las fuerzas policiales y las fuerzas de la Guardia Civil y también los trabajadores sanitarios ocupan precisamente los primeros puestos en cuanto a divorcios y en cuanto a problemática subsiguiente a divorcios, como puedan ser las denuncias por violencia de género y las pérdidas económicas, ya que algunas de estas personas, lo poco o mucho que tengan, al divorciarse, pues pierden la casa, pierden el coche, pierden los hijos, pierden el pequeño o gran capital que pudieran tener, y se quedan en la más absoluta indigencia, viviendo prácticamente con una parte de su sueldo y que no les llega. Hoy en día, por ejemplo, un policía en Madrid puede tener limpios 1.700, 1.800 euros de media, y simplemente el alquiler de una vivienda pues está ya entre los 800 y los 1.000 euros. Si aparte de eso tiene que pagar algún tipo de pensión alimenticia a los hijos que pueda tener después de un divorcio, o otros gastos que le pueda ocasionar ese divorcio, pues se puede encontrar en la más absoluta indigencia. Y eso puede provocar, y de hecho provoca, el que entren en ese camino que les lleva a una cueva oscura y negra que se llama suicidio. Lo cierto es que hay dos asociaciones, principalmente Suicidio Cero Policial, que se están preocupando de tratar de ayudar a sus compañeros, pero la ayuda no solo viene por las buenas intenciones de los propios interesados, sino también la ayuda tiene que venir del Estado. Y el Estado, precisamente, persigue en estos momentos, a través de determinadas leyes, a los hombres. Y eso, pues, se acrecienta precisamente cuando ese hombre viste de uniforme, porque una denuncia de género en un hombre que es policía o guardia civil, pues le puede auténticamente llevar a la ruina y llevarlo a una situación de total y absoluta desesperación. Y eso se está reflejando, y bueno, pues eso es lo que hemos estado hablando con un técnico en la materia, y esa es nuestra primera entrevista. Nuestra segunda entrevista es con nuestro amigo Abel de Céspedes, un experto en todo este tipo de temas, bien desde el punto de vista legal, que es el campo donde él está trabajando actualmente, bien desde la mera observación. Es un hombre muy observador, que desde los diversos puestos que ha ocupado en la administración del Estado español, como son, por ejemplo, embajadas, y ha vivido en países extranjeros fundamentalmente musulmanes, algo que comparto con él, y que le sirve para poder comparar actitudes entre la población musulmana y la población cristiana de este país, que la población musulmana supera en este momento ya los 2 millones de personas. Eso incide grandemente también en el tema del suicidio. Y él, en esta ocasión, pues se ha preocupado de mirar, estudiar e informarnos del suicidio infantil, y la relación que puede existir entre el suicidio infantil y la situación social en la que vivimos. Y bueno, para no alargar más este rollo editorial, que a veces os largo, pues vamos allá con la primera de las entrevistas a nuestro psicólogo de cabecera en temas de suicidio, el doctor Pérez Pacho, del programa. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Hola, buenas tardes, amigos. Estamos en el programa Víctimas de la Sociedad y tenemos en este tiempo de la entrevista a nuestro amigo Fernando Pérez Pacho, psicólogo con una amplia experiencia, sobre todo en entes oficiales, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y actualmente en el Consell Insular de Menorca. Si esto no te gusta, luego lo podemos cortar, sí, que no hay ningún problema, porque yo soy... Es lo bueno que tiene esto. Podemos hablar lo que quieras y cortamos. Bueno, pues tenemos aquí a nuestro amigo Fernando para que nos hable básicamente de un problema muy, muy importante que ahora os explicaré. Lo primero es decirte buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Contento de estar aquí con nosotros? Pues sí, una novedad para mí. Una novedad. Bueno, sí. Solemos ser bastante malos con nuestros entrevistados. Les apretamos las clavijas y les hacemos de sudar un poco, aunque el tiempo también nos hace de sudar. Bueno, pues vamos a entrar en materia, porque ya sabéis que nuestro tiempo es muy limitado. Don Fernando, ¿cómo quieres? Fernando a secas, le vamos a llamar Fernando. Fernando, hay un problema en el que creo que tú estás interesado, y entonces yo voy a tratar de averiguar por qué estás interesado en él y por qué este problema, y es un problema tan importante como el suicidio, y concretamente el suicidio en los miembros y cuerpos de seguridad del Estado es lo que más te preocupa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha llevado a esta preocupación y a este estudio que estás haciendo sobre ese tema? Bueno, buenas tardes a todos. La realidad es que este es un tema que viene de largo, porque en mi profesión, pues llevo ya casi 38 años de psicólogo clínico. He estado atendiendo en consulta a muchísimos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En este devenir profesional, pues hombre, llegas a ver muchas cosas, pero sobre todo llegas a ver que hay situaciones extremas en las que estos profesionales pues deciden quitarse la vida. Esto que tú ves en la práctica clínica cotidiana, esto que genera muchísima tristeza y muchísimo dolor en el día a día, sobre todo no solamente para las personas que rodean, ¿no?, sino a nivel también profesional, personal, etcétera, va adquiriendo con el tiempo una dimensión en la cual pues o no merece la pena pararse, ¿no? Y fue, ya digo, resumiendo un poco, por el devenir de ya sea de mi trabajo y por el contacto que he ido teniendo a lo largo de estos años con grupos de policías y sobre todo también con el colectivo de Cero Suicidio Policial, que es un colectivo que trabaja muy intensamente para la prevención de este problema tan serio, fue cuando pues decidí dar un giro dentro de mis intenciones profesionales y dedicar un tiempo importante a lo que era la prevención. Y pensé que quizá una de las maneras de prevenir era conocer bien el problema. Y cómo mejor que conocer el problema que estudiarlo a fondo. Y es por eso que estoy realizando mi tesis doctoral sobre precisamente el suicidio policial. Bueno, yo he estado un poco hablando contigo off the record y con otros profesionales de este tema. Y es un problema que, si bien ha existido siempre, últimamente ha tomado cotas tremendas, sobre todo, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Francia. Nosotros siempre vamos a remolque de Francia. Lo que pasa en Francia acaba terminando pasando aquí, y entendemos que el grave problema que existe en Francia, con una media de 2 suicidios o más inclusive a la semana por parte de miembros de los cuerpos de seguridad franceses, pues si no se toman medidas, acabará sucediendo aquí. ¿Es quizá uno de los motivos por los que tú también te has puesto a estudiar este tema? Bueno, el tema francés es un tema tangencial importantísimo, pero también tangencial dentro de este interés, ¿no? No, quizá el interés realmente viene dado por lo que está ocurriendo en España, por lo que está ocurriendo con nuestros policías. Ya veíamos desde hacía años que cuando se empiezan ya a recoger cifras de miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad que se quitan la vida, que aquello no podía ser. Se estaban produciendo, por término medio, un suicidio por cada 10 días. Y esto es algo inasumible. Es una de las profesiones, junto con la profesión médica, la profesión sanitaria, en donde más suicidios se producen, y esto había que investigar por qué, ¿no? La cuestión está en que no se ha investigado. Pues, se ha investigado en otros países de una manera intensa, como por ejemplo en Estados Unidos, países anglosajones, quizá en Francia no tanto, quizá ahora empieza más este interés, igual que en España, pero los países anglosajones ya nos ponían sobre aviso de que esto estaba ocurriendo, de que, por ejemplo, en Nueva York el año pasado se suicidaron 130 policías, ¿no?, de que había estudios en Inglaterra, Estados Unidos y otros países anglosajones que hablaban de que la profesión de policía era una profesión de riesgo, una profesión en la cual era muy probable, más probable que en la población general, que este profesional se quitara la vida. Claro, España no es diferente en este ámbito, es decir, los trabajos de policía son similares en diferentes partes del mundo. Las presiones, las obligaciones, las dificultades, las intervenciones que la policía tiene que realizar son muy similares en diferentes países del mundo, y era lógico que más tarde o más temprano en España nos preocupáramos por algo que ya estaba ocurriendo, es decir, que no es una novedad. Esto ya estaba ocurriendo desde hacía mucho tiempo. Lo que ocurre es que es precisamente desde hace unos años en las que se empieza a visualizar este problema de una manera más clara. Lo cual no significa que hace 10 años los policías en España no se quitaran la vida. Significa que desde hace unos años que esto empieza a ser una realidad tan patente y tan conocida, que es tan sangrante, que por supuesto hay que preocuparse y ocuparse de ella. Me has hablado de que en Nueva York hay un suicidio de un policía cada 3 días aproximadamente. ¿A qué nivel estamos aquí en España ahora mismo? Bien, ahora mismo. Sí, ¿eh? Ahora mismo. Mira, por ejemplo, lo que llevamos, ha habido años, por ejemplo, te puedo decir, tengo aquí algunos datos que te puedo contrastar. Por ejemplo, en el año 2016, contabilizados. Eso no significa que sean datos reales. Probablemente haya más. Lo que ocurre es que por la configuración de los cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestro país es complicado. así como, por ejemplo, a nivel de Policía Nacional o Guardia Civil es más fácil poder llevar una estadística, piensa en la cantidad de cuerpos que hay de policía local por toda España, que pueden ser cuerpos muy pequeños a cuerpos muy grandes, ¿eh? Entonces, posiblemente puede haber algún suicidio que no trasciende a la opinión pública. Quizá, pues, lugares, sobre todo lugares pequeños, en donde se procura, pues, que no tengan una publicidad, ¿no? Pero sabemos que en el 2016 en España se suicidaron 28 policías. En el 2017, 44. En el 2018, 29. Y ahora, en lo que llevamos de año, pues ya llevamos 23. En lo que llevamos de año, llevamos 23, ¿no? Tanto de la Policía Nacional, sobre todo Policía Nacional, Guardia Civil, y después vendría Policía Local y policías autonómicos, ¿eh? Es decir, estamos hablando de cifras que, como mínimo, nos tienen que llamar la atención. Es decir, que algo está ocurriendo para que, de una manera progresiva, cada 15 días se esté suicidando un policía, ¿no? Y además, por toda la geografía española, no es que se estén dando en un lugar más que en otro, sino por toda la geografía española. Y estos son los datos que manejamos actualmente. Estos datos que me estás dando son muy preocupantes. Uh-huh. Sobre todo son preocupantes porque en otros colectivos tienen una cifra de personas fallecidas a lo largo del año muy parecidos. Por ejemplo, yo el otro día estuve haciendo un contraste entre accidentes de trabajo solo en la provincia de Madrid y lo comparé con número de mujeres muertas por violencia de género y es similar. Y sin embargo, no, las dos cosas no preocupan igual. Y me da la ligera impresión de que no hay una preocupación grande por quien tiene que haberla en este sentido. Es decir, se están tomando medidas preventivas, se están haciendo cosas para evitar, se está invirtiendo dinero para evitar estos suicidios. No es suficiente, desde luego, ¿no? Se han empezado algunas iniciativas que son muy encomiables, pero todavía no estamos en un momento en el cual el toro se haya cogido por los cuernos, ¿no? Es que creo que en el ámbito del suicidio es quizá la punta del iceberg, ¿no? Lo que no hemos dado pasos efectivos y serios para generar un trabajo preventivo importante en lo que es la salud mental del policía global. Es decir, ya sea Guardia Civil, ya sea Policía Local o ya sea Policía Nacional. Es decir, creo que al fin y al cabo el suicidio no es más que el final de un proceso. El final de un proceso de sufrimiento intenso, ¿no? Pero claro, ese sufrimiento tiene un camino. Cada suicidio nos cuenta una historia. No es algo que ocurre de un día para otro. Y claro, tenemos que pensar un poco en una visión más amplia de lo que supone la salud mental del policía, que es un profesional que diariamente está expuesto a situaciones de riesgo, a situaciones de desgaste que otras profesiones no tienen. Claro, si no cuidamos ese ámbito, el que luego existan suicidios tampoco nos tiene que extrañar, porque al fin y al cabo, ya lo que decía antes, el suicidio es el final de una cadena de acontecimientos. Y yo creo que no se ha cogido el toro por los cuernos en general para poder abordar cómo cuidar a nuestros policías, cómo atenderlos desde una perspectiva de salud mental, desde una perspectiva sanitaria, psicológica, etcétera, para que por lo menos podamos minimizar el impacto de lo que el trabajo de policía supone. Yo entiendo que en medicina, por ejemplo, las grandes soluciones vienen buscando la etiología, la causa. Quizá el problema esté en que no se ha hecho un buen estudio de la causa también y eso facilite el tomar medidas. A ver, hay bastantes estudios hechos sobre todo en países anglosajones, en España no tanto, pero podemos presuponer que más o menos podríamos extrapolar información, porque no tenemos tampoco culturas tan diversas, ¿eh? Entonces, los estudios que se han hecho, que son varios, tanto a nivel de suicidio como causas de suicidio, ideación suicida, factores de riesgo, señales que nos avisan de que la persona podría quitarse la vida, hace poco han salido dos revisiones que revisan todos esos artículos que se han hecho hasta el momento y las conclusiones son que no podemos decir todavía cuál es la causa o la causa última de por qué esto ocurre. Podemos decir que el suicidio es el resultado multifactorial de una serie de factores, de causas, de situaciones, etcétera, y que luego también tiene mucho que ver la propia personalidad del sujeto y su propio entorno vital. Entonces, claro, pero el policía cuenta con algo con que no cuentan otras profesiones, que lleva en el cinto la forma de acabar con su vida. Como por ejemplo el médico lleva las recetas también encima. Es decir, curiosamente son dos profesiones con altas tasas de suicidio y que además también disponen de una forma relativamente sencilla y rápida para poder hacerlo, que es uno a través de fármacos y el otro a través de su arma reglamentaria. Pero si tenemos que decir hoy por hoy cuál es la causa definitiva o las causas definitivas por las que un policía puede llegar a quitarse la vida, no podríamos decirlo. Podemos decir que hay una serie de factores, tanto a nivel personal, profesional, etcétera, que pueden estar ayudando a que esa persona termine decidiendo quitarse la vida, pero que tendríamos que ir caso por caso analizándolo, porque los factores, por ejemplo, policiales, tanto a nivel organizativo como a nivel de funcionamiento diario, son muy importantes dentro del ámbito policial. Evidentemente no es lo mismo trabajar en un ambiente tóxico en el cual tienes unos mandos súper exigentes que no te permiten casi ningún tipo de reacción personal o de iniciativa, etcétera, a tener una relación fluida y sana con tanto con los mandos como con tus compañeros. Todo ayuda. Pero todas las causas son necesarias, pero no suficientes. Al final también nos encontraremos con que, dependiendo de los apoyos que ese policía tenga o cómo sea su vida personal fuera del trabajo, va a ser un factor decisivo para tomar una serie de decisiones o para tomar otras. Yo, por mi experiencia personal, que me he dedicado a entrevistar y lo estoy haciendo actualmente a familiares y compañeros de policías que se han quitado la vida, los factores personales son muy importantes, ¿no? Los factores emocionales son muy importantes, ¿no? Y no cabe duda de que para una persona que está viviendo el día a día, viendo cosas que otros no ven, con contacto con la muerte, con el sufrimiento, con la miseria humana, más miseria de todas, luego encontrarse con problemas emocionales y personales que deberían ser el amortiguador de todo ese sufrimiento, pues es tremendo. Eso es una bomba de relojería que en algunos casos termina, por desgracia, con un suicidio. Te quería consultar el tema de los suicidios, como tú has hablado, de la gente que lleva una pistola en el cinto o el médico que tiene la medicación. Concretamente yo conozco un caso de que pasó en este sitio donde estamos ahora mismo, y fue una doctora que acabó con su vida pues poniéndose un bote entero de insulina. O sea, 40 veces una dosis normal, con lo cual simplemente pues se durmió y murió, simplemente por una hipoglucemia, que es una manera muy muy típica de morir las mujeres. Las mujeres normalmente se envenenan o hacen ese tipo de suicidios, por lo que yo sé, mientras que el hombre acaba con su vida violentamente, con un arma o colgándose de ahorcándose o algo por el estilo, ¿no? Esto se refleja también en las fuerzas policiales, es decir, hoy en día ya hay un 15, un 20% de mujeres en las fuerzas policiales, y entiendo que también las mujeres se suicidan. Y entiendo que también se refleja esa situación, aunque sea un poco morboso hablar de esto, de que las mujeres tienden a seguir, aunque tengan la posibilidad de suicidarse con un arma, tiendan a suicidarse como se han suicidado toda la vida, mientras que los hombres actúen con el arma. ¿Siempre actúan con...? Esa sería otra pregunta, pero va conjunta. ¿Siempre también se suicidan con el arma o utilizan, pues eso, el salto al vacío o el ahorcamiento o algo así? A ver, yo, claro, solamente puedo hablar de los datos que yo conozco. Los datos que, yo conozco, sí, yo manejo, ¿no? Que evidentemente seguro que son menos de los que realmente hay, ¿eh? Pero ya digo que es un tema en el cual, pues a veces el silencio, el secretismo, pues yo lo puedo entender, porque es causa de mucho sufrimiento, tanto para compañeros como para familiares. A ver, el gran porcentaje de policías hombres que se suicidan lo hacen con su arma. Los casos que yo conozco, que solamente conozco dos, de policías mujeres, también lo han hecho con su arma reglamentaria. Entonces, es lo que yo puedo contestarte, porque también es verdad que el porcentaje de mujeres policías que suicidan, lógicamente, es menor en proporción, porque también es menor el proporción de mujeres policías que hay. Pero los casos que yo conozco han sido con su arma reglamentaria, ¿eh? Quizá me ha surgido una pregunta a partir de lo que tú dices. Realmente mujeres policías no hay desde hace tanto tiempo, y quizá las causas que provocan el suicidio en los hombres policías todavía no han llegado a calar tanto en el medio femenino de la policía. Pues sinceramente lo desconozco, no podría decirte. Yo creo que la mujer policía, si es por carga de trabajo, creo que además tiene una doble carga de trabajo, porque generalmente generalmente digo, la mujer policía no solamente hace su labor policial, sino que también luego, si es una persona que tenga familia, también tiene una carga familiar muy grande. Es decir, que si es por sobrecarga de trabajo, generalmente la mujer policía suele tenerla más que el hombre policía, ¿eh? Y esto también podría ayudar en un momento determinado a que una persona se agobie más, etcétera. Pues sinceramente lo desconozco. ¿Por qué? Porque tenemos tan pocos casos sobre los cuales sacar conclusiones que sería muy aventurado por mi parte poder decirte una cosa u otra. Sí que podemos suponer, como hemos hablado antes, de cuáles pueden ser las causas que llevan al policía en general a quitarse la vida. Pero lo interesante de esto es que, lo que te decía antes, ¿no?, que cada suicidio cuenta una historia, ¿eh? Y a veces la historia que cuenta ese suicidio no es la misma que la que tiene un compañero, o la que tiene un familiar, o la que tiene cualquier otro. Es decir, que cuando tú hablas con personas que han tenido una vinculación diferente con ese policía, a veces tienen opiniones distintas sobre lo que ha ocurrido allá, ¿no? De ahí la importancia, pues, del enfoque de autopsia psicológica, que es el que yo sigo, ¿eh?, para poder llegar a esa conclusión. Y en el caso de las mujeres policías, los condicionantes, etcétera, no eran muy diferentes a los que pude observar en los casos de hombres policías que se habían quitado la vida. Sí, de todo esto que me estás comentando deduzco muchas cosas, y también deduzco que hay ciertas diferencias a la que me hablas de las personas y del medio con países extranjeros. La forma de funcionar una policía como es la norteamericana, en la que primero disparan y luego preguntan, bueno, quizá más en el oeste, pero sí sigue existiendo, o sea, porque el policía americano no tiene ningún problema para sacar su arma, aunque luego pues lo expedienten, etcétera, pero eso normalmente acaba sin más problema. Pero aquí en España eso es impensable, es decir, los policías españoles en muchas ocasiones piensas que están atados de pies y manos ante situaciones, y quizá haya una diferenciación, y quizá eso influye también en el suicidio, el que los policías españoles se encuentran muchas veces impotentes ante situaciones porque no se les permite actuar con prontitud y dureza, digámoslo así. Yo creo que como causa desencadenante no lo creo. Yo creo que el suicidio generalmente es el resultado de un dolor emocional intenso. Es decir, y un dolor emocional intenso que no se gesta en dos días, ni en tres, ni en cinco, ¿eh? Es hay una palabra en inglés que, castellanizándola, sería psicache, sería psy-age, ¿no?, que sería el dolor psíquico, ¿no?, que es uno de los enfoques de los casos del suicidio. Dice que la persona, cuando se va a quitar la vida, cuando decide quitarse la vida, es porque ha pasado por una serie de fases, ¿eh? Una de las fases es la fase de empezar a pensar, primero la fase del dolor emocional, que siente un dolor emocional tan intenso que, claro, para nosotros es incomprensible, porque si no lo hemos vivido, no lo conocemos, ¿no? Pero un emocional tan intenso que le resulta muy difícil convivir con él. Luego también por otra fase en la que empieza a sentirse que ya no importa a nadie, que su vida ya no tiene mayor sentido, que si desaparece a nadie le va a importar, y que sobre todo es una carga para los demás, ¿no? Y luego también que ha pasado por una fase de desensibilización a la muerte. Es decir, que ya no ve la muerte como algo negativo. Por ejemplo, un policía, si lo miramos, está acostumbrado a ver gente muerta, gente herida, gente que está por accidentes, pues, destrozada, gente que se ha suicidado. Entonces, con el paso del tiempo genera una desensibilización a la idea de la muerte, ¿no? Y claro, cuando uno ya empieza a darle vueltas en la cabeza al hecho de que quizá la muerte pueda ser una solución, y ve a alguien que se ha quitado la vida, lo empieza a ver como una salida. Ya no le produce rechazo, sino que lo ve, lo piensa, mira este que viene esta hora, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que el policía, la pregunta que tú me hacías, si el policía podría quitarse la vida porque llega a la conclusión de que no puede actuar como le permiten, yo creo que puede ser una carga más a nivel de lo que es su trabajo cotidiano. Pero no creo que sea un disparador efectivo de quitarse la vida. Yo creo que si tenemos en cuenta lo que he comentado a nivel de todas esas fases por las que uno puede llegar a pasar, veremos que es necesario un proceso más complejo para decir, oye, me voy a quitar la vida, porque quitarse la vida es algo que uno tiene que, sí, que tiene que ir contra su propia biología, que la propia biología nos pide sobrevivir y vivir. Quitarte la vida es ir en contra de lo que tu propia biología te está pidiendo. Y para llegar a ese punto, uno necesita un camino. Y ese camino, yo creo que el elemento que tú has comentado podría ser uno de tantos dentro del sistema organizativo, pero no quizá como un factor que pueda añadir dolor emocional o pueda llevar al sujeto a tomar la decisión de quitarse la vida. Entonces, ¿tú cuáles piensas que son realmente ya cosas muy concretas que realmente llevan a que se empiece a hacer ese círculo vicioso que va a acabar en el suicidio? Es decir, problemas personales, familiares, económicos. ¿Qué piensas tú? ¿Un conjunto de todos o hay algo que prime en todo eso? Sí, a ver, yo creo que todos en la vida tenemos cosas buenas y malas que vivimos diariamente, ¿no? Pero más o menos necesitamos como un equilibrio. ¿Para qué? Pues para no estar amargados, ¿no? ¿Por qué? Porque quien más, quien menos, sobre todo hay trabajos como policías o médicos, etcétera, etcétera, que pueden tener situaciones que los gente de a pie no vivimos habitualmente. Pero todos necesitamos un equilibrio. Entonces, ¿qué ocurre? En situaciones como la del policía, el policía tiene un trabajo en el cual está viviendo situaciones extremas, de mucho dolor, dolor ajeno, personal, lo que decíamos antes, ¿no? Tristeza, miseria humana, etcétera. Por eso el policía con el tiempo se vuelve un descreído, ¿no? Con el mundo y con la vida en general, ¿no? Porque ve tanta mentira y tanta falsedad y tanto mal que al final uno se transforma así. Entonces, ¿qué pasa? Que eso necesita un equilibrio en tu vida personal. Lo mismo lo contrario. Es decir, tú, si tienes una vida personal, emocional, que hace aguas, por ejemplo, estás sometido a una separación, a un divorcio, que te genera mucho dolor emocional y problemas personales, de dinero, de hijos, de muchas cosas, y luego, claro, te encuentras con que en tu trabajo, lo que te encuentras, estamos viendo otra vida desequilibrada ya, ¿eh? Entonces, en cada persona, dependiendo determinados rasgos personales, de personalidad de cada uno, van a tener más influencia unos factores que otros. Y la persona va a poder afrontar esa situación de una manera mejor o peor. Es decir, el tema es que ese policía puede llegar a un momento en el que, sobrepasado de problemas o de situaciones angustiantes, que puede ser la más importante, puede ser la tipo de ruptura de pareja, o la más importante podría ser por las propias cualidades del trabajo, o por tener mandos tóxicos, o por lo que sea, se encuentra con que no tiene herramientas para resolver la situación. Entonces, llega a lo que llamamos la indefensión aprendida, que es que ese policía llega a la conclusión de que haga lo que haga, mi situación no va a cambiar. Sí. Haga lo que haga. Y entonces es cuando entra en depresión. Y es cuando sus compañeros lo empiezan a ver mal. Cuando lo empiezan a ver, oye, parece que no estás alegre, parece que no estás animado, ya no te gusta hacer lo que hacías antes, etcétera, etcétera. Y es cuando ya la idea de acabar con la vida empieza a tomar forma. ¿Por qué? Porque el policía ve que no hay manera de resolver la situación, el dolor es intenso, que puede ser, ya digo, por cualquiera de los factores, mayor o menor peso, y al final uno toma esta decisión. Y ya digo que posiblemente estemos hablando de un sumatorio de factores, sobre todo a nivel emocional y personal, y sobre todo a nivel laboral, que puedan confluir, que no se genere un equilibrio de compensación entre un lado y el otro, y entonces la vida se desequilibra. Entonces el policía puede llegar a esa situación de indefensión aprendida, en la cual decide que acabar con su vida es la forma más rápida y más eficaz. Me surgen muchísimas preguntas de lo que has explicado, pero una de ellas es, ¿hay una incidencia mayor en personas con familia, en personas solitarias, divorciados, casados, solteros? Además, eso cada día está más en el sentido de que la familia tradicional está desapareciendo. Cada vez más tenemos familias que son muy desestructuradas, o familias de ocasión, que llamo yo. Es decir, son familia 6 meses, 1 año, y esa familia desaparece. Esa persona está sola, luego encuentra otra persona. En todo este devenir que ha hecho que la familia tradicional desaparezca y por lo tanto haya más personas solas, ¿puede también ser un factor importante? Evidentemente puede ser un factor importante por lo que decía antes. Es decir, yo creo que todos necesitamos querer y gente que nos quiera. Es decir, lo que nos produce verdadero equilibrio psicológico en la vida es precisamente este factor. El factor de saber que hay gente que piensa en ti y te quiere, gente a la que tú puedes recurrir, en quien te puedes apoyar, y viceversa, que otros sepan que tú eres una persona en la cual pueden acudir y puedes apoyar. Claro, si tú, imagínate que en el trabajo te estás comiendo un montón de marrones de todo tipo, y cada día supone una angustia tener que ir a trabajar, ¿no? Y no duermes, y empiezas a perder el apetito, y empiezas a ser un descreído de todo, y llegas a tu casa y estás solo. Al principio sales con tus amigos, te bebes 4 cervezas, te haces 4 risas, pero eso ya no sirve, ya no es suficiente. Entonces empiezas a aislarte cada vez más, empiezas a estar solo, no tienes nadie con quien compartir ni nadie quien soltar. Aparte que al policía le cuesta mucho también hablar de su trabajo. ¿Por qué? Pues porque no quiere reproducir otra vez en su vida cotidiana lo que vive en su trabajo, ¿no? Claro, evidentemente lo que decía antes, ya no está ese factor protector. Ya no está este factor de ayuda, de poder hablar con alguien que te apoye, que te sientas... La mayoría de las personas con las que yo me he entrevistado eran personas que tenían pareja. Es decir, personas policías se habían suicidado, tenían pareja. Y en algunos casos parejas con las cuales la relación objetivamente era buena. Y en otros casos no, había problemas de separación, divorcio. Pero no puedo generalizar a todos los casos de policía porque evidentemente yo no los conozco todos, pero sí que puedo hablar de los que yo me he entrevistado y que la gran mayoría sí que eran policías con pareja, ¿no? Has hablado de irse con los amigos a tomar unas cervezas. Eso significa también otro paso diferente. Pienso, y por eso te pregunto, ¿puede haber hay un paso previo en el cual haya drogas, en el cual haya alcohol, esa desestructuración, ese devenir de la situación final de suicidio, está precedido por elementos externos como drogas o alcohol? A ver, por los casos que yo conozco, en algunos casos sí, pero no en todos, no en la mayoría. Además, aquí el alcohol puede funcionar de dos maneras, Es verdad que dentro de ese devenir de caída cuesta abajo en la que puede entrar el policía, que se encuentra con una situación en su vida difícil y problemática y dolorosa, ya sea profesional o personalmente, el alcohol puede jugar un papel a nivel ansiolítico. Es decir, uno bebe para tratar de minimizar la angustia o el malestar que uno siente. Pero claro, evidentemente uno cada vez necesita beber más para conseguir los mismos efectos. Esto tiene como consecuencia el empezar a tener problemas de rendimiento en el trabajo, de faltas de asistencia al trabajo, de uniformidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que además los demás lo ven y lo observan. Sí que puede acompañar el suicidio esto. Y luego también hay casos en los cuales el alcohol se utiliza como una forma de tratar de darte ánimos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quitarte la vida, aunque mucha gente dice esa frase que es absurda, que es la de quitarse la vida es de cobardes, ciertamente es una decisión muy dura, muy difícil, que hay personas que tardan incluso años en tomar la decisión. Es decir, que no tan de cobarde, tan duro, tan fácil no debe ser. Claro, entonces el beber puede darte ánimos, entre comillas, para poder dar el paso y quitarte la vida, ¿no? En cualquier manera, un uso como ansiolítico, como forma de mitigar la angustia y como forma de mitigar tal. Sí que conozco un par de casos en los cuales la persona pues ya estaba metida en un ciclo de consumo de drogas, alcohol, etcétera, que ya de por sí ya era un problema. Es decir, y precisamente todos los problemas que tenía en su vida cotidiana eran precisamente por el consumo, no era por otra cuestión, ¿no? Como decían los alcohólicos, ¿no? Al principio cuando vienen dicen yo bebo porque tengo problemas y al final dicen no, es que yo tenía problemas porque bebía, ¿no? Entonces quizá en algunos casos sí que se ha encontrado también esta situación. ¿Existe la posibilidad? Son dos preguntas. En realidad, ¿existe la posibilidad de que alguien se suicide provocando un accidente y acabe identificándose como un accidente cuando en realidad es un suicidio? Creo que o provocar en una situación que está más o menos descontrolada, provocar que se descontrole del todo porque tú no eres capaz de suicidarte y provocas un descontrol para que te suiciden, digámoslo así, por ejemplo, en un tiroteo, en una acción, pues un asalto, un robo, alguna cosa de esas. ¿Puede ser que eso pase desapercibido también? Sí, sí, y de hecho pasa. Precisamente, esto es lo que llama suicidio por policía, Es decir, que coge un sujeto cualquiera, con una pistola de verdad o de mentira, se enfrenta a la policía dispara, ¿no? Y eso es lo que llamamos suicidio por policía. Hay un comportamiento que se asemeja a esto que tú comentas, que es que precisamente cuando yo hablaba de la desensibilización ante el hecho de morir, ¿no? Es decir, uno tiene que perder el miedo a morir antes de dar este paso, por lo menos perderlo bastante. Entonces nos encontramos con que hay policías que empiezan a tener conductas excesivamente de riesgo, a mostrar conductas de riesgo totalmente innecesarias. Por ejemplo, conducir a velocidades excesivas, enfrentarse en situaciones de intervención perdiendo un poco la cobertura o haciendo cosas que tal. Y esto puede llamarnos la atención, porque es verdad que algunas personas, hay personas que se autolesionan, que se hacen cortes, etcétera, para desensibilizarse al dolor. Entonces, estos son avisos de situación. Es verdad que en algunos casos de estos, uno se le puede ir la mano y, evidentemente, con el coche estamparse y morir. Pero precisamente la autopsia psicológica surgió para dilucidar en estos casos. Ya sabes que normalmente las técnicas psicológicas suelen tener una base, alguna de ellas económica. Y entonces, ¿qué ocurría? Que había personas que tenían accidentes de coche o personas que se caían de una barca en mitad del mar estando solas. Y claro, luego el seguro tenía que pagar una cantidad. Por supuesto. Y claro, ¿y cómo sabía si esa persona se había matado o había sido un accidente? Claro, esta es la cuestión. Entonces, bueno, pues precisamente las técnicas de autopsia psicológica son las que nos ayudan a dilucidar este tipo de situaciones, pues son muy complejas. Claro, tú tienes una persona que está en un coche y que de repente aparece muerta en un accidente, dices, bueno, pero claro, si de repente es una recta y se ha tenido un accidente en una recta, tienes unas dudas. Precisamente la autopsia psicológica, que es un poco el sistema que yo utilizo dentro de mi trabajo de investigación, radica en preguntar a la mayor cantidad de personas posible alrededor para detectar posibles problemas en la vida de esa persona previas al hecho de morir, ¿no? Que te puede dar una serie de pautas. Y esa es la manera que podemos saber, ya no digo al 100% de casos, pero es verdad lo que comentas, que se producen esa situación en la cual la persona parece que ha tenido un accidente, pero se ha suicidado. Pero los casos que conocemos de policías han sido todos suicidios directos. Es decir, no recuerdo ahora mismo ningún caso de este tipo, aunque no descarto que no lo haya, pero sí que podría ser una manera de hacerlo. De todo lo que tú nos has dicho, yo he sacado una conclusión muy importante, y es que se puede prevenir el suicidio si estamos atentos. Es decir, mi pregunta, mi gran pregunta final o casi final es, ¿qué es lo que nos tiene que alertar? O sea, ¿cuáles son esas luces rojas que se van a ir encendiendo y que nosotros tenemos que ser capaces de identificar como esas luces rojas, aunque sean de otro color? Lo primero de todo es saber dónde mirar. Al principio de la entrevista hablábamos un poco de si se estaban llevando a cabo sistemas preventivos, sistemas de intervención, etcétera. A ver, la mejor prevención es la directa. Es decir, los policías siempre van acompañados. Es decir, que el policía sepa cómo mirar, dónde mirar, si su compañero no está bien. Es decir, ¿por qué? Con el que pasa la mayor parte del tiempo. Es decir, que cambios importantes en su comportamiento, por ejemplo, si un policía observa en su compañero cambios importantes en su comportamiento, si antes era una persona alegre y ahora desde hace un tiempo está taciturno, si empieza a desprenderse de objetos que para él eran queridos y los empieza a regalar a los amigos, si empieza a... Estos serían maneras indirectas, ¿no? Pero puede ser más directo, diciendo, por ejemplo, si me muriera nadie me echaría de menos, un día voy a acabar con todo porque ya no puedo más. Te está diciendo directamente cosas, o te está verbalizando que le cuesta dormir, o que tiene un montón de problemas y no sabe cómo salir de ellos. Es decir, estos son comentarios que hace, pero generalmente suelen ser observaciones indirectas en el comportamiento. Por ejemplo, un policía que normalmente no debía, pues ahora llega con olor a beber, que va desaseado, un mal uniformado, que llega tarde al trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, no es solamente una cosa que hay que observar. Vamos observando que esa persona, su estado de ánimo va cambiando. Es decir, que o va cambiando a peor, evidentemente, no a mejor, pero de una manera progresiva, y nosotros le preguntamos, ¿pero qué te pasa? No, es igual, no pasa nada. Pero vemos que algo ocurre, y yo creo que si nos dice directamente que estas frases directas de seguro que si me muriera no, nadie me echaría de menos o patente de eso, hay que hablar con él directamente. Y lo que tenemos que siempre, en caso de duda, comunicarlo a nuestro superior o comunicarlo a los servicios médicos. Es decir, que muchos policías no quieren hablar de este tema, no quieren que se sepa, porque temen el estigma, temen que les pongan la etiqueta, temen que diga, mira, esta es la de la baja psicológica, que luego está mal vista, etcétera. Pero creo que salvar una vida está por encima de todo esto. Pero no olvidemos que lo más importante es observar cambios significativos en el comportamiento y en el estado de ánimo de la persona que tenemos al lado, de alguien que conocemos, porque claro, el que tienes al lado lo conoces bien, sabes, si le notas, un día malo lo puede tener cualquiera, sí. Pero si observamos que se está produciendo un cambio ya con un cierto tiempo y que esto no va mejor y que ya nos va soltando frasecitas indirectas e incluso oscuras, ¿no?, sobre la vida, o incluso si está pasando por una separación matrimonial, etcétera, etcétera, estos son avisos muy importantes a tener en cuenta. No digo más que si esa persona ya nos está diciendo que está pensando en quitarse la vida. Muchas veces me viene a la cabeza el quitarme la vida, matarme, porque aquí nadie me echaría de menos, ¿eh? O, por ejemplo, que le dice al compañero, oye, yo es que me da miedo llevar el arma, tengo miedo de llevar el arma, de portar el arma, porque tengo miedo de hacer una tontería. Esto no puede pasar de largo, y a veces pasa de largo. Es decir, esto hay que hablarlo, hay que ponerlo en conocimiento de quien pueda dar los pasos necesarios para esa persona, ayudarla y ponerla en tratamiento. Esto sería lo que sería más adecuado, enseñar a los policías cómo identificar señales de riesgo, señales de aviso, para rápidamente poder echar una mano, saber cómo escuchar a tu compañero que lo está pasando mal, no intentar dar consejitos baratos ni de tres al cuarto, sino escuchar y saber lo que el otro nos quiere decir y, por supuesto, lo más importante de todo, que esa persona reciba tratamiento y ayuda lo antes posible. Creo que lo más importante es que todo el mundo sepa que hay mucha gente que está muy empeñada, muy comprometida en la ayuda y en el apoyo a, en el tema del suicidio policial. Tanto para el apoyo a las familias como apoyo a los compañeros. Bueno, amigos, esta ha sido nuestra entrevista del día de hoy. Y bueno, pues ha sido muy interesante porque Fernando Pérez Pachó nos ha ayudado muchísimo a conocer los entresijos del suicidio en un cuerpo tan importante como es el de la policía, que es quizá un referente para todos nosotros y que, por lo tanto, el problema del suicidio lo hay que considerarlo como muy grave. Fernando, muchas gracias por tu asistencia. No, gracias a vosotros. Bueno, pues hasta otro día, porque volveremos a atacarte. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Hasta luego. Contamos contigo otro día. Gracias. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Hasta la semana que viene. Bueno, y tras esta entrevista que hemos hecho a nuestro amigo, ya amigo, nuestro psicólogo especialista en tema suicidio, Pérez Pachó, pues pasamos a esa entrevista que hemos hecho con nuestro ya conocidísimo Abel de Céspedes y los diferentes temas que toca dentro de una inicial pregunta, que es el suicidio juvenil e infantil, que está creciendo también de forma alarmante en nuestra sociedad. Hay que estar muy atentos porque el acoso, el bullying, todo este tipo de cosas que están sucediendo ahora mismo en colegios y en institutos y en la calle mismamente a nuestros jóvenes les está llevando a una situación complicada, y esa situación complicada pues puede acabar francamente mal, y de hecho acaba muy mal, porque el número de jóvenes y niños que se están suicidando no se corresponde con lo que sucedía hace 15, 20 o 40 años. El suicidio era algo verdaderamente extraño hace 50 o 60 años, durante la dictadura, y sin embargo, y curiosamente, la situación que tenemos actualmente es que van aumentando exponencialmente los suicidios entre nuestros jóvenes. De modo que adelante con esa entrevista a Abel. Bueno, tenemos como siempre al otro lado del teléfono a nuestro amigo Abel de Céspedes. Buenas tardes, Abel. Buenas tardes, ¿qué tal, José Antonio? Pues aquí, hablando contigo y tratando de sacar adelante nuestro nuevo programa de los domingos, que en esta ocasión y por un par de semanas va a estar dedicado al tema del suicidio. Y creo que has estado haciendo un trabajo, una presentación, algo que creo verdaderamente interesante, que nos puede servir muy bien para todo este tipo de cosas. De modo que adelante y a ver qué nos cuentas. Pues mira, yo me he centrado en cómo se llega al suicidio y que y cómo está afectando. Verás, más que describir qué es lo que siente un suicida, que yo lo sé quizá por experiencia propia, pero lo que quiero centrarme es qué efectos tiene el suicidio que no se están investigando. Verás, hoy se ha tirado un niño de 8 años desde un noveno piso y parece ser que se ha suicidado porque no quería recibir más palizas de sus padres, no las aguantaba más. Con esto lo que quiero decir es que cuando una persona va al suicidio, no va porque sí, no se levanta una mañana y se suicida por algo. Y aquí no se está investigando qué es lo que lleva al suicidio. Tú fíjate que en España hay centenares de asesinatos que se están contabilizando como un suicidio cada año y que no se investigan. Cuando alguien es obligado a quitarse la vida, eso no es un suicidio, dado que en el suicidio existe una plena voluntad del individuo para acabar con su vida. Y cuando alguien es obligado a quitarse la vida, el elemento voluntario falta, es una característica del suicidio y ahí falta. Cada año en España se suicidan más de 2.000 hombres y nunca se investiga si esa persona ha sido obligada a suicidarse por su mujer. El Código Penal castiga la inducción al suicidio con hasta 8 años de cárcel, pero en el buscador de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial, si buscamos el delito de inducción al suicidio, no aparecen más de 90 condenas referidas a los últimos 10 años. Es decir, que menos de un 0,5% de los suicidios terminan en una condena por inducción al suicidio. Y es ahí donde hay que buscar la razón de que ese hombre no tenga un teléfono oficial de apoyo como el 016 de las mujeres. El gobierno está conforme con que cada año se suiciden más de 2.000 hombres. Y además se cuida, por un lado, de no prestarles apoyo institucional para que sigan suicidándose, y por otro lado, la policía y la fiscalía no están investigando la inducción al suicidio. Es fácil suponer que detrás de estos delitos de inducción al suicidio estén las parejas de muchos hombres que se suicidan, y es posible que esa sea la razón de que un gobierno feminista no investigue esas muertes. Probablemente, si en cada caso de suicidio se investigase a las parejas como posibles inductoras, tomando la declaración al entorno familiar y dedicándoles tantos recursos como se dedican a la violencia contra las mujeres, podría hacerse visible el problema de muchos hombres que son humillados y dejados por sus mujeres hasta el punto de obligarles a suicidarse. Y en ese caso, podríamos afirmar que la mayor perpetradora de violencia en el hogar con resultado de muerte es la mujer. Yo he visto a la izquierda asimilar fácilmente el razonamiento etarra de que en España no puede afirmarse que no existen torturas porque las torturas no se investigan. Esa misma regla de tres que tanto le gusta a la izquierda la podemos aplicar a las denuncias falsas. Es decir, no se puede negar que la existencia de denuncias falsas porque en España no se están investigando, y tampoco se puede negar la existencia de centenares de hombres que cada año son inducidos al suicidio porque eso en España tampoco se investiga. Inducir un hombre al suicidio es un homicidio, y la tasa de homicidios cuya responsable es la mujer posiblemente es muy superior a la que causa los hombres. Bueno, me dejas un poco estupefacto porque lo que has dicho es totalmente razonable, y lo suyo es que ese tema tan razonable que tú has apuntado, alguien se hubiese preocupado de él. Pero como bien dices, solo se investiga lo que interesa, y lo que interesa normalmente está relacionado con lo que deja ganancias. Por desgracia, es así. De todas maneras, hay una cosa que me llama la atención cuando has hablado de suicidios. Le das mucha importancia a los suicidios masculinos y menos a los femeninos. Quizás es porque el número de suicidios femeninos es entre 3 y 4 veces menor. Estamos hablando de 3 o 4 veces menor que el suicidio masculino. Sí, sí, es que es así, esa es la realidad. El suicidio tiene rostro de hombre. Una cosa que yo estaba hablando con otro de los participantes en nuestro programa es el tema de los profesionales que se suicidan. Es decir, se suicida igual un hombre que trabaja en el campo o un hombre que es presidente de un consejo de administración. Pero lo cierto es que la mayoría de los suicidios, según un estudio que está haciendo un conocido psicólogo de las Islas Baleares, es que ámbito donde más suicidios se producen es en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y después en el ámbito sanitario. Esto puede ser también, y además aquí se ve la relación, porque precisamente esos dos estamentos, el cuerpo y fuerza de seguridad del Estado y el ámbito sanitario, ¿es donde más divorcios se producen en España? El divorcio y el suicidio de los hombres lo veo muy interrelacionado, porque en Occidente y en España en particular el divorcio es una máquina de destruir hombres. Las leyes están determinadas de tal manera que el hombre es casi procesado como en una plaza de toros y al final pues sale estoqueado. O sea, no me extraña que, claro, si en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en el ámbito sanitario es donde más divorcios se producen, no me extraña que sea donde más suicidios hay. Ahí entonces la interrelación de divorcio y suicidio está clara. Oye, otra cosa que me llama la atención de lo que acabas de decir es la pena de banquillo. Es decir, la ley integral de violencia de género, por ejemplo, está orientada total y absolutamente al desprestigio y la destrucción del varón y al ensalzamiento y subida a los altares de las mujeres. Esto es también otro desencadenante, porque no tiene por qué existir un divorcio previo, o porque hoy en día tampoco es muy habitual que la gente se case, pero puede ser, y te pregunto, ¿puede ser que ese ensalzamiento de la mujer sea también otro de los desencadenantes? Mira, es indudable que en las últimas décadas se han creado una serie de leyes que benefician a la mujer y, en consecuencia, limitan los derechos del hombre, le llevan a la destrucción. Es evidente que eso tiene un efecto. Mira, tú date cuenta que en España un hombre que mata a una mujer sabe perfectamente que su destino es la cárcel o el cementerio, no se escapa ninguno. Y muchos de ellos se suicidan después, como un 25% se suicidan después. Bien, no podemos entender que ese 25% que se suicidan en realidad es una reacción contra una agresión que ha sufrido y que lo que hace es suicidarse y llevarse a su agresor por delante. Yo lo veo muy interrelacionado todo eso, Bueno, ¿qué nos dices como resumen? Porque, como sabes, tenemos el tiempo limitado. ¿Qué nos cuentas como resumen de todo lo que has dicho? Bueno, pues lo que a mí me interesaría es que hubiese estadísticas que interrelacionasen el suicidio con el divorcio, que no se están viendo, no nos están dando datos de cuántos hombres que se han suicidado estaban atravesando un proceso de ruptura, y también que cada caso de suicidio de un hombre fuese analizado desde la perspectiva de que posiblemente hay un delito de inducción al suicidio detrás. Hay que descartarlo. Tú no puedes decir que eso no es así si no lo estás investigando. Hay que investigarlo, a la familia, hay que interrogarles y que la policía pues investigue qué es lo que ha pasado, qué ha llevado a ese hombre que no se levantó una mañana y se suicidó porque sí, ha venido por algo. Abel, nos hemos quedado nuevamente sin tiempo, siempre que nos ponemos a hablar tú y yo, no sé qué pasa, pero corre el tiempo muy deprisa, de modo que, oye, un abrazo y a ver si nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Muy bien, venga. Gracias, Abel. Hasta la próxima. Bueno, y estamos llegando al final de nuestro programa. El final de nuestro programa relacionado con temas suicidios. Hemos empezado con el suicidio policial, hemos continuado con el suicidio infantil y lo hemos ido ampliando. El tema da para horas y horas de programa, pero no podemos cansaros tampoco. Lo que sí os adelantamos es que vamos a hacer la próxima semana, el próximo domingo, de 9 a 10 de la noche, un programa sobre las enfermedades raras. Vamos a tener con nosotros al presidente de varias asociaciones relacionadas con ese tema en el ámbito de Castellón y de toda la comunidad valenciana, y a nivel nacional también pues dentro de las juntas directivas que se ocupan por las asociaciones fundadas básicamente por padres de hijos, sobre todo niños pequeños, que empiezan a tener enfermedades que no se entienden, no se comprenden, hasta que se consiguen diagnosticar. Y cuando se diagnostican, pues es una enfermedad que a lo mejor la padecen 30, 40, 50 mil personas, en casos extremos, en toda España. La verdad es que esas enfermedades raras, que apenas las padecen unas docenas de personas, son verdaderos cruces en las que está clavada nuestra juventud y, sobre todo, los padres de esos jóvenes enfermos. Y sin más, pues recordaros eso, la semana que viene tendremos ese programa sobre las enfermedades raras y sin más que deciros, pues hasta el próximo viernes en Víctimas del Odio y hasta el próximo domingo en el programa que hoy os estamos diciendo, el de Víctimas de la Sociedad. Ya sabéis, Víctimas del Odio, viernes de 5 a 6, Víctimas de la Sociedad, domingos de 9 a 10 de la noche. Hasta la semana que viene, amigos.